El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Él al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién podrá salvarse?, dicen los discípulos. Esa es la pregunta que uno le queda latiendo. ¿Quién podrá salvarse? La pregunta más existencial, más esencial. Salvarse significa pasar el umbral de la muerte y llegar a la vida eterna. Es la trascendencia. Es el éxito de nuestra vida. El éxito consiste no en el viaje, sino en llegar al final del viaje, ¿no? Porque si no es como un avión que uno va, ¿no es cierto?, tomando whisky, lo que sea, con mucho confort, pero si se cae en el mar no tiene éxito el viaje. Es la felicidad plena a la cual todos aspiramos y que no se da aquí, de modo pleno al menos. Es la paz, descansen en paz. Es el sentido de la vida, ¿no? Por eso es la pregunta más importante que uno se tendría que hacer. ¿Quién puede salvarse? Salvarse es eso, la salvación, la vida eterna, la eternidad. Eso que nos espera, que nos acompaña todo el camino, pero que nos espera más adelante o adelante. Pasa que adelante uno no sabe cuántos pasos le quedan. Capaz que le da un paso, medio paso, 100 pasos, no sé. Pero que está ahí, está ahí. Y esto nos plantea otro tema, que es la relación del tiempo con la eternidad. Es misterioso lo que es el tiempo, porque aquí tenemos tiempo. Tenemos tiempo de pecar, tenemos tiempo de arrepentirnos, tenemos tiempo de hacer el bien, tenemos tiempo de hacer el mal, tenemos tiempo. Pero una vez que pasa uno el tiempo y queda en la eternidad, ya no hay más tiempo. No hay más tiempo para arrepentirse, no hay más tiempo para hacer el bien, no hay más tiempo para... Por eso ahí ya queda fija la suerte de la persona que muere. Si no se arrepintió, ¿no es cierto?, y ha pecado y ha ofendido a Dios, sabemos que no se salva. Y si se arrepintió, aunque sea en el último segundo, porque es tiempo, un segundo es tiempo, se salva. Entonces, esa relación entre el tiempo y la eternidad, esa riqueza más grande que nosotros tenemos es tiempo. Si yo le digo a una persona: elegí, te doy $1,000,000, pero tenés 5 segundos de vida. ¿Y para qué va a querer $1,000,000? Entonces, ¿entiendes? Porque vale más que el tiempo, vale más que todo el dinero del mundo, porque si uno no tiene tiempo, no lo puede disfrutar. El tiempo es el bien más grande que nosotros tenemos. Y lo curioso es que la suerte final nuestra, por decir suerte, el destino final nuestro, depende en gran parte de nuestra libertad y del uso que hacemos de nuestra libertad en este tiempo, mientras tengamos tiempo, aunque sea el último segundo de nuestra vida, pero en el tiempo. Y en este tiempo los bienes son buenos, por supuesto, pero son pasajeros, por esencia. Hasta nuestro cuerpo es pasajero, que es el bien más propio que tenemos. Eso no significa que lo menospreciemos o que lo despreciemos, pero es pasajero. Y los males propios o ajenos también son pasajeros. Lo que pasa que de los males propios uno tiene que arrepentirse y de los males ajenos uno tendrá que aprender a cargar con la cruz. Pero ahí está lo que decía el texto de la sabiduría, ¿no? Y que repite el Salmo. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Cuando nosotros nos ubicamos como criaturas temporales, con deseo de eternidad y con un alma eterna, pero eso ayuda, ese cálculo de nuestro año nos ayuda a no creernos eternos, porque a veces uno ve que personas que viven como que fueran a vivir siempre acá, planifican su vida de tal manera, se instalan de tal manera en este mundo, nos instalamos de tal manera en este mundo, que cuando sobreviene la muerte nos descoloca demasiado, porque claro, estamos demasiado instalados aquí. Entonces enséñanos a calcular, en eso consiste la sabiduría, en calcular el tiempo, en saber que no soy eterno, en saber que mi vida es una suerte de negocio. Yo tengo este tiempo y ese tiempo que es medido, que no es eterno porque es tiempo, yo lo puedo emplear en esto o en aquello, no lo puedo emplear en todo a la vez. Entonces nuestra vida consiste en un negocio, ¿en qué empleo nuestro tiempo? Mira, cuando las personas dicen, no tengo tiempo de ir a misa, o no tuve tiempo de rezar. No es que no tuvo tiempo, porque el día tiene 24 horas para todos. Tener tiempo es saber elegir. Eligió dedicar ese tiempo a otra cosa. A veces puede pasar. Pero ahí ya no depende de la elección de uno. Como si una persona está enferma y no puede venir a misa o esos días especiales, pero si uno dice no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hay que ser más sincero, hay que decir, no, yo preferí otra cosa. Yo con este tiempo que tengo, porque el tiempo lo tenés, si no tuvieras tiempo ya estaría en otro lado, no aquí. Aquí siempre hay tiempo. Es a qué le dedica uno el tiempo. Ahí está el negocio de la vida de uno. ¿A qué dedica uno el tiempo? ¿Lo dedica solo a uno mismo? ¿Lo dedica solo a las cosas pasajeras? ¿Lo dedica también a obras de amor al prójimo? ¿A qué dedica uno el tiempo? Ahí está el negocio que uno hace, un buen negocio de la vida. Si emplea nuestro tiempo en ganar ese tesoro que le dice Jesús a este joven rico. Vende lo que tienes, emplea tu tiempo en otra cosa, y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces, él estaba apegado a lo pasajero. Lo paradojal, ¿saben qué es? Es que nos podemos apegar a lo pasajero, pero igual lo vamos a perder. ¿Cierto? Dicen que Pilato, por ejemplo, que no se jugó por Jesús para no perder el puesto, un tiempo después perdió el puesto. Pero ya sin mérito. Eso es lo paradojal. ¿Entiendes? La obra, el que es avaro, y se aferra a las riquezas, sean pocas o muchas, porque uno puede ser avaro con poco también, ¿eh? Puede ser el soberbio con poco, ¿no? Y se aferra a eso, y en algún momento lo tiene que soltar. Si lo hubiese soltado generosamente, eso hubiese sido un tesoro en el cielo. Pero como se lo arranca la vida, pues la vida se lo arranca igual, no es meritorio. ¿Entienden? No tiene mérito. Lo perdió. No lo transformó. Eso es un buen cuestionamiento para hacernos, ¿eh? Cuando uno le mezquinamos tiempo a Dios, o le mezquinamos cosas a Dios, o le mezquinamos a nuestro prójimo, obras hechas por amor, después termina uno, yo no quiero poner muchos ejemplos, pero hay muchos que se podrían poner, ¿no? Si no me voy a estirar demasiado. Bueno, este joven rico entonces se apegó a los pasajeros y después lo perdió. Para colmo ni conocemos el nombre. Si este hombre hubiese seguido a Jesús y hubiese dejado todo y tendría ahora un tesoro en el cielo, ahora sería un santo que nosotros lo veneraríamos como... Pero ni siquiera conocemos el nombre de este muchacho, ¿no? Ahora, fíjense que este negocio se hace porque uno elige, no por obligación, sino por amor a algo más grande. Uno renuncia muchas veces a un amor, a algo noble, a algo bueno, sacrifica eso, ¿no? Si es la voluntad de Dios, por algo mejor, como cuando uno podría dedicar algo tiempo a uno y dedica al prójimo. No es que esté mal dedicarse a uno también, ¿no? Pero digo, uno renuncia allí, pero no alcanza la obligación. Este joven rico dice que había cumplido con los mandamientos y demás, pero cuando Jesús le pide un poco más, ahí colapsa. Porque la obligación no alcanza, tiene que ser hecha por amor. Es decir, yo no puedo buscar salvarme por miedo al infierno o por miedo que Dios me castigue. No alcanza eso. O por obligación. Tiene que ser por amor a Dios. Solo uno renuncia y es capaz de un sacrificio y renuncia a un amor más chico por un amor más grande. Por otro amor. Por eso la gente por ahí no entiende, dice, ¿por qué los curas no se casan? ¿Y qué no entiende? Que uno renuncia a un amor, sí, es obvio, pero por otro amor. Esa es la lógica. ¿Y por qué, como decíamos alguna vez, los que se casan dejan su padre, su madre? Porque renuncian de algún modo a ese amor, a estar en esa familia, por otro amor. Si no, no se entiende. Por eso la gente no entiende. No entiende el sacrificio, ¿entiende? Porque no entiende por qué se hace. Si entendiera el amor, si amara a Dios lo suficiente, entendiera eso, y la alegría y el gozo y la paz que Dios nos da, entonces entendería que en el fondo, detrás de una renuncia y de un sacrificio, hay un acto de amor. Es por amor, o al menos debería ser por amor. Porque cuando es por obligación, ya digo, uno después empieza a buscar... A recuperar lo que dio, ¿no? Bueno, entonces este negocio se hace por amor. Volvemos a la pregunta inicial: ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Una pregunta que ninguno tenemos que dar por supuesta, ni yo tampoco. Nadie tiene asegurada la salvación. Cada día tenemos que confiarnos en Dios. Hay como dos respuestas, diría yo, que implican un modo de vivir. Una es la desesperación, el que desespera de la salvación. Sea porque se considera un demonio, digamos, alguien que ya no tiene cura, no tiene salvación, o sea porque ni se lo pregunta ya. Y se aferra, porque hay algo que agarrarse, a las cosas de este mundo, o se evade de los problemas y se aferra como si las cosas de este mundo lo fueran a salvar. ¿Cierto? Que en el fondo hay una desesperación. Detrás de una persona viciosa hay una persona desesperada, ¿no? Detrás de una persona adicta hay una persona en algún nivel desesperada, ¿no? Si nos pasa eso, hay algún grado de desesperación. Pero esto es la desesperación final de la salvación final. Y en esto, para que lo entiendan mejor, sucede como la historia del Titanic. Así a grandes rasgos de nuestro, para que entendamos nuestro tiempo, la historia del Titanic. Cuando arranca el Titanic, era el superbarco, dicen que tenía pintado allí en el casco, ni Dios lo hunde. Se parece mucho al siglo XX, cuando estalla la técnica y todo eso, y el hombre tipo Prometeo, como decíamos, que le roba a Dios el fuego divino, se cree Dios. El hombre que se cree Dios. Que dice, Dios ya no hace falta, Dios era una explicación caduca, ahora tenemos la ciencia, la tecnología y con esto vamos a ser felices. Las grandes revoluciones del siglo XX que prometían la felicidad. Vaya Cuba ahora a decirle qué tan felices son, ¿no? El paraíso terrenal. Pero bueno, prometían el paraíso terrenal, todas esas revoluciones ateas, todas esas ateas. O antiteas, que es peor. Pero ¿qué pasó? Arrancó el barquito, siguió el curso de la historia y se encontró con un iceberg. Porque la vida no somos dioses, es un barco, es una criatura, no es Dios. Y el iceberg lo hundió. El iceberg fueron las guerras mundiales, el iceberg fue la pandemia, que le mostró al hombre que no es omnipotente. Lo humilló. Después está que cada uno se humille o no, porque el soberbio a veces se pone más duro todavía. Y ahí surgió como dos actitudes. Una, decir, tratar de salvarse, de salvar este mundo y salvar a las personas que uno pueda de este hundimiento. Y la otra es esa suerte de seguir en el Titanic. Total, se va a hundir. Me tomo un whisky, escucho música. Que esa es la gran tentación que hay hoy en día. Las personas ya no se preguntan por la salvación en general. El mundo de hoy no se pregunta por la salvación, sino solo busca el bienestar. No le importa si el avión va a llegar o se va a caer. Es más, yo creo que tienen conciencia que el avión se va a caer en mitad del océano. Entonces se dedican a pasarla bien. Total, se va a caer el avión. Como no hay que esperar nada más. Esa es la lógica que yo le decía que era el mito de Narciso, ¿no? El bienestar, pasarla bien. Eso es lo que está hoy en día, pasarla bien. Las personas ya no se cuestionan sobre la vida eterna. No, le da miedo eso, les quita paz, entre comillas. Les saca los efectos del analgésico. No se cuestionan eso. Pero en el fondo de ese corazón hay una desesperación. Hay un corazón desesperado, que ha desesperado de la salvación, como el que está en el Titanic, porque no se puede negar la realidad, y entonces se dedica a emborracharse con las cosas de este mundo. Pero bueno, en algún momento el Titanic lamentablemente se termina hundiendo. Por eso la desesperación es una actitud posible y la otra es la esperanza. Es la esperanza. Tenemos esperanza de salvación. Pero esa esperanza está condicionada a una condición muy importante que no tenemos nunca que olvidar, que dice el texto. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Qué le dice Jesús? Bueno, tranquilo, muchacho, hagan lo que... No. Jesús es muy tajante el texto de hoy. Le dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, para Él todo es posible. No le dice, bueno, le va a costar un poquito. No, es imposible, no se puede. No es que no se quiere, no se puede. Entonces, aunque suene paradojal lo que digo, pero la forma de salvarse no solo eternamente, sino de triunfar sobre las tentaciones, de si caemos, levantarnos, ¿no es cierto?, de tratar de vivir la fe, la forma es que tenemos que ser criaturas. No tenemos que creernos Dios omnipotente, ni tampoco un demonio desesperado. Ni un demonio desesperado, ni un Dios omnipotente. Somos criaturas, con todo lo que eso significa. Criaturas débiles y frágiles que necesitamos de Dios. Yo creo que muchas veces uno no vence la tentación porque frente a la tentación uno se cuadra porque vos podés. Vean que de un día se dice, no, vos podés, tenés que ser fuerte. No se puede ser fuerte. Tenés que ser débil, porque sos débil. Y cuando sos débil y reconocés que uno es débil, que nosotros somos débiles, ahí es cuando uno se agarra de la mano del fuerte. Y ahí es fuerte. Pero si nos creemos fuertes, si nosotros nos cuadramos, ¿Dios qué hace? Nos suelta un poquitito la mano para que veamos que no. Pero si nosotros nos reconocemos débiles y criaturas, ahí nos sostiene Dios, ahí somos fuertes. Es muy sencilla la ecuación, es muy sencillo, pero a veces cuesta tanto ubicarnos, porque a veces nos ponemos como demonios, todo está mal, todo es pecado, o si no nos creemos omnipotente como Dios, o nos desanimamos demasiado porque caemos en un pecado, o porque nos vemos débiles. ¿Y qué somos nosotros? Yo siempre en bromo con la figura del sacerdote, pero bueno, lo que más tengo a mano, ¿no? Que yo digo que siempre la gente nos pone o en la divinidad o en el infierno. Y no, estamos acá, somos criaturas. Entonces, ¿por qué se escandalizan tanto? Hay pecados que son la pedofilia, todo eso, ni hablar, ¿no? Eso ya son, no son pecados, son abominaciones. Pero a veces cuando ven un defecto, y porque no tienen una visión adecuada, somos criaturas, falibles, con errores, con pecados, y sí, es así. Y porque uno sabe, ¿qué conocimiento uno lo hace, le cambia la naturaleza? ¿Por uno saber ya se volvió ángel? No, la carne sigue siendo carne, la miseria sigue siendo miseria. Yo creo que nosotros muchas veces nos desanimamos demasiado frente a las cruces, frente a nuestras miserias, porque no tenemos una visión adecuada de nosotros mismos. Por supuesto tampoco de los demás. De ubicarnos como criaturas y que dependemos de Dios. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces, estos días celebramos Nuestra Señora del Rosario, justamente ser humildes. Usted quiere un antídoto, cuando uno hace un retiro espiritual quiere encontrar un propósito para no caer más en esto, para evitar aquello, porque uno no sabe, nos queda por navegar bastante y uno dice las tormentas y voy a poder salvarme. Y no hay que mirar el futuro, hay que simplemente ser lo que uno es, aferrarse a Dios. Aferrarse a Dios, aferrarse a la Virgen, por eso uno habla del Rosario y demás. Nada nos garantiza, ni el conocimiento, ni nuestra psiqui, ni nuestro temperamento, ni la edad, ni nuestra condición, si uno es religioso, si es laico, si es casado, si es soltero, si es joven, si es viejo. A mi edad, padre, yo qué pecado, pues, pero a tu edad, todo lo que vos quieras. Tal vez no sean materiales, pero podés ser re soberbio, que no sé ya... tener el pecado más grave de todos. Así que nada de eso nos salva. Ni siquiera nuestras obras, que a veces vienen mezcladitas con amor propio. Ni siquiera nuestras obras podemos confiar. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. En Dios. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia entonces.